adoro tus encantos de mujer. Eres como una rosa, pequeña mariposa, hermosa con tu alegre juventud. Oh, oh, oh, pequeña novia, yo te quiero con calor y con gran pasión, porque tú en mi corazón por siempre estarás. Yo te quiero para mí, mi gran amor, que en mis sueños, dulces sueños, por siempre estarás. Para Cholo, toda la gente del clan. Yo te quiero con calor.